King Records. Ve, esta noche no digas que espero. Sé que en el fondo tú lo mismo quieres. Y lo que quieres es pasarme la raya. Pero yo llego a donde tú me des. Hola, bebé, te quiero ver. Pa' comerte completa. Dímelo más, ¿qué vamos a hacer? Baby, si me entiendes, yeah. Desde la primera vez que yo te vi, mami, dije uff, uff. Más fue como un déjà vu. Bebé, qué rica tú te ves, yeah. Tú me tienes a tus pies. El humo sale por el sunroof, uff. Lo que me gusta eres tú, Cuando yo te vi yo dije uff, ninguna tiene tu move. Tú eres droga como el tú. Si los billetes son azul como los Smurf. Bajamos pa' PR y gastamos 20 can W estufa. Y terminamos en una finca por Pereira. Par de botellas, tú me deleitas. Y me patina el coco como en un skatepal. En casa te doy más acción que la movie de Jason Statham. Mami, ¿qué más? Qué chimba tenerte acá. Cambia toda la vibra cuando estás aquí. De todas las de mi Google Maps, tú eres mi locación preferida. Mami, ¿qué más? Qué chimba tenerte acá. Cambia la energía si no estás, mami. De todas las de mi Google Maps, tú eres mi locación preferida. Si me entiendes, que desde la primera vez que yo te vi, mami, dije uff. Me puse perro como Scooby-Doo. Yeah, de lo rica que tú te ves, tú me tienes a tu pie, baby. El humo saliendo por el sunroof, tú y yo pegado como Gorilla Glue. Baby, si me entiendes, yeah. Desde la primera vez que yo te vi, mami, dije uff, uff. Más fue como un déjà vu. Bebé, qué rica tú te ves, yeah. Tú me tienes a tus pies. El humo sale por el sunroof, uff. Lo que me gusta eres tú, Y lo que mami me gusta son tus besos. De tu cuerpo yo estoy preso. De tu manera de besarme y de cómo tenemos sexo. Bebé, si fuera por mí yo te llevaría a un mundo sencillo. Donde estuviéramos solos y tú ready para darte castigo. Ma, me enamoré de tus ojos, de tu forma de ser y tu labios rojos. Haces conmigo lo que sea tanto. Y yo me vine viendo tu foto en solo. Me enamoré de tus ojos, de tu forma de ser y tu labios rojos. Haces conmigo lo que sea tanto. Y yo me vine viendo tu foto en solo. Mami, ¿qué más? Chimba tenerte acá. Cambia toda la vibra cuando estás aquí. Saqué todas las de mi Google Maps. Tú eres mi locación preferida. Mami, ¿qué más? Qué chimba tenerte acá. Cambia la energía si no estás, mami. De todas las de mi Google Maps, tú eres mi locación preferida. Si me entiendes, que desde la primera vez que yo te vi, mami, dije uff. Me puse perro como Scooby-Doo, yeah. De lo rica que tú te ves, tú me tienes a tu pie, baby. El humo saliendo por el sunroof, tú y yo pegado como Gorilla Glue. Bebé, qué rica tú te ves, yeah. Tú me tienes a tus pies. El humo sale por el sunroof, uff. Lo que me gusta eres tú, KR Brian Ma Buff Neuski, decime. ¡Asú!